Los Ronis en vivo y nos despedimos. Muchas gracias, Perú. Nos llevamos un bonito recuerdo. ¿De dónde? De Perú, Lima. Aquí está Los Ronis. Para todo Perú. A ver que levanten la mano de corazón, a ver. ¿Hay peruanos o no hay peruanos?